Sura de los Incrédulos. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Me refugio en Alá del maldito Satanás. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. Qul ya ayyuhal kafirun. Di, incrédulos. La a'budu ma ta'budun. Yo no adoro lo que adoráis. Wa la antum 'abidun ma a'bud. Ni vosotros adoráis lo que yo adoro. Yo no adoraré lo que vosotros adoráis. Ni vosotros adoraréis lo que yo adoro. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينٍ. Para vosotros, vuestra adoración, y para mí, la mía.